Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 201. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel en alta mar. La bruja de las palabras. Que nadie despierta al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Hola, hija. Venga, con papi. Hola, hija. Hola. ¿Eh? ¿Se parece o no se parece? No, para mí es igual al padre. Casate, Roberto. Es divina esa gorda. Un brindis, vale. Por Violeta Márquez. ¿Eh? Para que sepa perdonarnos por el mundo que le dejamos. Para que trate de modificarlo, si que tiene tiempo. Y para que nunca aprenda nada, pero nada de nosotros. Nada, ni un poquito de nosotros. Y mucho menos que le enseñemos algo. Que aprenda, chico, por ahí te aprende algo mirando al adulto. Especialmente lo que no hay que hacer. Pero eso se ocupa el chico, de darse cuenta. Lo que no hay que hacer es enseñarle cosas. Algún día hablaremos de Iván Illich. Tenía un instituto educativo en México. Vos te presentabas ahí, ¿qué tal, Iván? Yo quiero trabajar acá. Bueno, yo solamente quiero que a usted le quede claro algo. Acá no enseñamos nada. El trabajo es perfecto para mí, yo quiero. Los chicos aprenden, esa es otra historia, pero guay, ojito, con enseñarle al chico. Porque enseñarle sería lo contrario de lo que decían en el brindis de recién. Sería inculcarle algunas de nuestras estúpidas ideas a las nuevas generaciones, incluso con la sonsa creencia de que ellos no podrían fácilmente tener mejores ocurrencias que las nuestras. Por de pronto esto de creer que todo lo que das vuelve, difícil que se le ocurra a un alma fresca, son ideas propias de las telarañas, me parece, ¿no? Y las naftalinas, ¿será? Aunque hay jóvenes que piensan así, ¿no? Ustedes que están con el rebaño de menor edad, que ¿sí? ¿Hay de eso? ¿La plaga cunde? Cri. Me quedé, no sé, a ver, repítame la pregunta. Hay de todo, profesor. Supongo. Hay de todo un poco. Lo que sucede es que estamos muy... A ver, yo... Creo, varios de nosotros creemos que sí estamos conectados con el otro. No de la forma en la que pensamos de que si hago bien, me trae bien, si hago mal, me da mal. Sino que estás conectado y de alguna forma eso va a interferir en el otro. Ah, el tema de la onda. Claro, el tema de la onda. Y por ahí creemos, o yo creo, no sé, por ahí no quiero meterlos a todos, por ahí no lo creen. Que si saludas bien a alguien o le regalas una sonrisa, por ahí la verdad es que el otro se sienta bien por un momento. Pero lo mismo pasa con lo malo, digamos, cuando agarrás y alguien te saluda bien y respondes de mala manera. ¿Qué hago yo con mi desazón de comprobar que vos saludás bien porque crees que eso te va a llevar al éxito a vos? Y no porque estás contenta de haberme visto. Entonces, no sé. Viste que hay gente que saluda bien porque cree que es una fórmula de éxito sonreír. Lo bueno, cual te dejas... Quizás en todo caso lo estás pensando vos... La otra persona puede hacerlo porque le sale y sos vos el que está ahí metiendo cositas en tu cabeza pensando que el otro es así o hace eso porque quiere llegar a ser. Es que mira, abajo el brazo tiene el mismo libro de autoayuda que estoy leyendo yo. Dice, sonría y le va a ir bárbaro. Así que sonríe para que le vaya bien, no porque se alegró de verme. Todo puede ser. Pero de alguna forma también estás desconfiando de la buena actitud del otro. Porque crees que él piensa eso. Y tal vez es un día que estuvo bien y quiso te sonrío. O por lo menos a mí me pasa, yo cuando estoy bien sonrío y cuando no, bueno, paso así nomás. A mí por eso me gusta adentrarme en las montañas acá en los Andes. Cuando vos te encontrás con un andino o una andina, el tipo nada, che. Ni una sonrisa, nada. Cara de nada. Así que yo ahí me siento como más tranquilo. Digo, este es evidente que no leyó el libro ese de autoayuda. Así que no me hace la farsa de la bienvenida para después tratar de sacar lo mejor de mí. Sino que el tipo está en paz con el mundo y con quien quiera acercarse. Y se va a hacer amigo en la medida que haya onda, que pase algo, y no como fórmula para el éxito personal. Es un temita este, ¿no? ¿Cuánta gente hay que te trata bien para ir más rápido al cielo, para tener más éxito en la vida, para sentirte mejor con él mismo? O sea, que vos te convertís en un instrumento, en un objeto de su bienestar. No dije sexual, un objeto de su bienestar. Te trata bien para su vanidad. Y si lo escuchamos es que nace mejor, dale. Nietzsche, que trabaja mucho con imágenes, ya les conté que él no quiere usar el lenguaje de la ciencia porque es un lenguaje enfermo. Por eso es tan difícil Nietzsche. Él tiene que apelar al aforismo, a la poesía, al simbolismo, a la ironía, porque a lo que no puede apelar es al lenguaje conceptual, porque justamente muestra que el concepto mata a la realidad. Así que tener que reinventarse para atacar la metafísica, un lenguaje que no sea metafísico, es muy difícil. La gente cree que está haciendo, que es un escritor de aforismo. No, no es un escritor de aforismo. Es alguien que huye del lenguaje conceptual y del sistema, porque el sistema y el lenguaje conceptual son la enfermedad. El lenguaje conceptual es la enfermedad. La gramática es el problema. La gramática es el problema. ¿Ves? Ya enuncié una verdad. Y esa verdad la enuncio para ponerme yo como voz cantante, tal vez para ganar la admiración de alguien que digo, que viene este muchacho Monterroso que dijo, ¿no? Fíjate, a través de mecanismos muy sutiles del propio lenguaje es que terminamos haciendo manipulaciones que tienen en definitiva como objetivo el poder, la vanidad, la confirmación de las propias creencias y muy lejanamente el supuesto amor y la buena onda y el mundo de hermanos que algunos dicen construir. Y esto mismo que yo acabo de decir, esta declamación del mundo de hermanos y de amor y qué sé yo, también persigue la reafirmación, la autovalidación del propio discurso. Y qué bien este muchacho Monterroso, cómo habla del amor, qué lindo, ¿eh? Escuchemos un poco más a Enrique Eskenazi. La verdad habla en mí, pero mi verdad es terrible. Pues hasta el presente, lo que ha sido llamado verdad es la mentira. Toma ya. O sea que todas las verdades de Occidente son mentiras. Y todo lo que se ha llamado mentira era donde estaba la verdad. Se llamaba mentira al cuerpo y verdad al espíritu. Se llamaba mentira a lo inmediato y verdad a lo trascendente. Se llamaba mentira a lo que ocurría y verdad a lo que se supone que debía ocurrir. Era mentiras lo que debía ocurrir y era verdad lo que estaba presente. Era mentira esa realización del espíritu, era verdad la demanda del cuerpo. Mi verdad es terrible, puesto que al presente lo que ha sido llamado verdad es la mentira. Tremendo este audio que duró 1:04. Lo que siempre se ha llamado verdad era mentira, y lo que se consideraba falso, engañoso, como el cuerpo, los sentidos, lo que veíamos, yo lo estoy viendo, hermano. No, cerrá los ojos y pensá en el sentido último que tiene lo que vos ves. Aquel sentido último teórico, fantasioso, platónico, del trasmundo, lo que va a ocurrir después que vos te mueras o en otro planeta. Eso es lo verdadero, aquello a lo cual no tenés acceso y que vas a comprobar dentro de unos años, aquello es lo verdadero. Y esto real que hoy te pasa, esto es falso, alumno mío. Es falsa la sombra de la caverna que explicaba Platón. Ustedes no entienden nada porque están viendo solamente las sombras. Lo verdadero está allá afuera de la caverna. Con esta metáfora tan cautivante, por un lado, se vendió esta mentira de que la verdad era lo metafísico, lo que estaba más allá de lo físico. A ver, señora, si a usted le gusta, dele para adelante, pero no me lo imponga como verdad única, ni me lo enseñe en el colegio fuera del horario de religión, porque estas son ideas manipuladoras, digamos. Si usted quiere pertenecer a ese club, pertenezca, pero no me obligue a que el chico se me haga hincha de River o de Boca, porque eso lo decidimos en casa. Claro, iba a decir algo de hace rato, que el lenguaje, uno piensa de la forma en la que habla. El andino tiene una parte, por eso cuando los profesores enseñan, qué sé yo, quechua o intentan, hay palabras que no son equivalentes, porque nuestro idioma español occidental no puede equivalerse a emociones que tienen los andinos, porque ellos piensan de la forma en la que hablan, y ellos sienten de esa forma, y nosotros no estamos tan encerrados en el discurso que nos olvidamos de lo esencial, de lo corporal, y hemos visto los occidentales como algo malo, como algo feo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, con el sentido, con lo que sería el tacto, el olfato, el gusto. Si se pone a pensar un poco, o casualidad, las personas con las que usted tiene contacto, puede olerlas, puede probarlas de alguna forma, son las personas con las que tenemos vínculos cercanos. La mamá, o sea, la el mamá, hijo, la pareja. El papá, la pareja, son las personas a las que amamos, los vínculos que creamos. Y en cambio, en la palabra, que es lo visual auditivo, es lo que nos aleja de eso, de estos vínculos. Entonces estamos exacerbando lo que sería la palabra, lo auditivo y visual, y dejando de lado los otros sentidos, siendo que esto es todo un complemento. Y lo occidental se posa en estas dos cosas, en el ver y en el oír, en la palabra, en el discurso. Y está dejando como algo feo lo animal, lo corporal. O lo que no puede nombrarse con palabras. Exactamente, si no es nombrado con palabras no es real. No, no es cierto. Hace un rato decíamos en una poesía: en mi tierra al hombre emocionado no se le pregunta nada. Exacto, ¿cómo le vas a...? Está la emoción inapelable. Que no te diste cuenta que el flaco está emocionado. ¿Qué quiere que te diga? Estoy emocionado, bárbaro, ¿eh? O que el tipo está triste o que está enojado. Cualquier cosa que diga vamos a saber menos que antes. Exactamente. Porque mientras guardemos silencio, aunque sea, le dejamos un lugar al misterio, a la ambivalencia, a la contradicción de las emociones. Nadie está absolutamente del todo triste. En cuanto le preguntaste si está triste, ya está un poquito menos triste porque algo le preguntaste, por decirlo de una manera. Pero la palabra no, congela el mundo, es decir, mata la vida. Mata lo que está ocurriendo, lo que está fluyendo, para detenerlo y fotografiarlo y congelarlo. Y que entonces puedan arbolarse como verdad para controlar. Claro, no decimos que la palabra esté mal, ¿no? Sino que la palabra es una herramienta para comunicarnos que nos sirvió necesariamente para sobrevivir durante el largo de la historia. Para decir, hey, ahí viene el león, te va a comer, digamos. Es un instrumento la palabra, pero en Occidente se enarboló como valor supremo. Tanto es así que uno de los evangelios, de los cuatro evangelios, dice: el verbo se hizo carne, o sea, Dios es la palabra. Más claro, échale agua. O sea, lo máximo es la palabra. Y a partir de la palabra se construye todo. Eso es la cultura occidental. Pocas formas tan breves de explicar lo que es la cultura occidental. La palabra, el bla, bla, bla, los conceptos. Mientras que en el mundo andino, te diría que la palabra es una de las cosas menos importantes. Es circunstancial, es operativa, es una herramienta. Prepárame 2 kilos de harina, no más que eso, pero no me vas a explicar lo que es la Pachamama, lo que es el amor, lo que es un hijo con palabras. Cualquier cosa que digas me vas a arruinar lo que yo vibro en mi vida. Claro, incluso todo este tipo de experiencias, el amor, el tener un hijo, todas estas cosas, son experiencias únicas. O sea, con único me refiero a propiamente personales. Y lo que a mí me pasa no es lo mismo que le pasa a Carlos o que le pasa a Guaira. Y no tienen por qué pensar o sentir igual que yo. Ese es el problema. La palabra quiere englobar, quiere dogmatizar, quiere decir esto es así, tiene que ser así y todos nosotros tenemos que pensar de la misma forma. Clasifica, organiza, contabiliza, suma, resta, controla, lo guardás en una caja, lo sacás cuando querés, lo prohibís, lo permitís. Esto permite la palabra. El rey necesita que la palabra tenga valor. Si la palabra no tuviera valor, el rey estaría desesperado. Porque el pueblo andaría en silencios y miradas que no se podrían condenar ni premiar. Fíjate. Claro, la palabra es un signo. ¿Qué es un signo? Algo que no existe, algo que lo podemos poner en el papel. Un dibujo, una entelequia, una mentira. Es algo que no prevalece en el tiempo, que no está en un aquí y en una ahora. O sea, el aquí y el ahora es lo que sentís. Tus emociones, lo que tocas, lo que olés, lo que degustás. A la cultura occidental, además, le gustan las responsabilidades, la carga, los deberes. ¿Cómo? ¿En serio te gusta eso? Sí, le encanta. La humanidad se ha convertido en un camello que lleva cargas y que cree que su papel es cumplir con el, entre comillas, deber. Nietzsche Zaratustra pone una imagen de la aparición de un camello enorme con sus jorobas, en cada una de las cuales está escrita la palabra yo debo, yo debo. Pero ese camello se transforma en un dragón, en cada una de cuyas escamas está escrita la palabra yo puedo. Y el que sabe que puede se ha liberado del deber. Ay, pero yo debo y a cambio tengo seguridad. Yo debo, y entonces yo tengo que tomar decisiones. Yo soy un burro que carga los valores, que se sacrifica, que cumple. Pero bueno, al final tengo mi casita en el campo, mi jubilación, mi vida tranquila, mi bonita imagen. Debo, debo, debo. Cuando ese camello desaparece bajo su carga, aparece un dragón. Puedo. Y nos acercamos a la verdad de lo que hay en el hombre. Hay un poder al que se ha renunciado por llevar ídolos. Es tremendo. El ídolo de la moralidad, el ídolo de la buena conciencia, que es la mentira más grande que existe. El ídolo de las buenas motivaciones, el ídolo de la seguridad, el ídolo de un futuro mejor, que simplemente ha ido extrayendo, debilitando la fuerza del poder creador. Pero ese mismo dragón no es la última fase, porque ese dragón se incendia y se transforma en un niño. Un niño que juega y que dice, yo quiero. Y ha descubierto aún algo más valioso que el poder. Es la fuerza de un querer que dice hacia la vida. Bonito. Bonito, pero empezamos siendo camellos. Tradiciones familiares, lo que está bien, lo que está mal, lo que van a decir, lo que es justo, lo que es injusto. Carga, carga. Claro, ¿cómo no va a estar resentido ese animal si más allá de su conciencia está sacrificando todo el poder? Es un animal enfermo, lleno de resentimiento. Se volverá contra los que dicen sí a la vida. Les tendrá miedo. Se volverá un moralista que dirá, tienes que llevar la carga tú también. Su visión de la vida será contra la vida, en nombre de las cargas. ¿Y ese es el modelo de lo que el hombre es? Piénsenselo. Su visión de la vida será contra la vida, en nombre de las cargas. El debemos... Tenemos que... Ah, hay algunas viejas que les encanta, tenemos que... Y cuando uno sale con... Bueno, che, pero ¿por qué no? No, en contra de la vida. Las cargas, los deberes llegan solos, señora. Llegan solos, se imponen. No hace falta que usted los recuerde. Usted los recuerde porque está resentida o resentido, es lo que está diciendo Nietzsche, con la vida. Usted ya se ha acostumbrado a subirse a este mundo de lo que debería ser y entonces repele lo que es. Porque lo que es se presenta ingobernable, se presenta distinto siempre. No lo podés controlar, no lo podés dominar. Pruebe con su nieto, señora. Va a ver que así le va a resultar más llevadero lo que no se puede controlar. Es tan horrible esta idea de imponernos sobre el devenir, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer y no hacemos. Lo peor es lo que no hacemos en este momento. Y te estás carburando y matándote la cabeza en lo que tienes que hacer mañana, o en lo que debería ser, o en lo que debería pasar para que este mundo esté mejor, que no haces nada al respecto. Y estás olvidándote de lo hermoso y lo lindo que es estar con tu nieto jugando a algo, digamos. Sí. Y al contrario también, lo que hacemos, porque a veces, no, tengo que hacer algo. Tengo que ir, tengo que venir, tengo que comprar, tengo que... No sé, y no nos quedamos en ese momento de no tengo ganas de hacer nada. Y algo que pasa muy muy seguido es tener este aparatito en la mano, el teléfono, o la computadora que estoy acá enfrente. Y por ahí se dice mucho, capaz que está... Se dice mucho, pero se hace poco, el tema de que estas nuevas tecnologías nos están apartando de los seres que tenemos. Pues yo veo por la calle pasando gente con el teléfono, ambos así, dos novios con el teléfono en la mano, y no se miran, y no se hablan, y están ahí con todo el tiempo ausente. Estás exacerbando algo que no existe, otra entelequia. No sé, ¿sabes qué? No sé. Yo creo que pueden funcionar para aislarnos, pero me parece que también pueden funcionar para comunicarte con personas con las que no te hubieras comunicado por timidez, por lejanía. A veces yo con mi hija, por ejemplo, gracias al claro, chat, una diferencia de generaciones, por ahí nos decimos cosas que de otro modo no voy a llamar por teléfono para decirle hola, ¿cómo estás? Medio brusco, en cambio en el chat funciona. No sé, claro, es abrirse también a los nuevos tiempos, los nuevos modos. Está bueno cuando esto pasa, cuando te acerca a la persona que está lejos. Lo malo es que te aleja de la persona que está cerca, a veces. Bueno, nos están echando, nos están empujando para que nos vayamos del estudio. Nosotros antes de irnos nos queremos sumar al clamor internacional por el genocidio en Armenia. Que se cumplen 100 años. Se cumplen 100 años. Así que con esta musiquita que tiene ese sentido, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. Tes enfants battront plus fort. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 201. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Nacional, la radio pública. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires. Radio indígena Luna Azul de Humahuaca. 89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina.